Hemos escuchado esta maravillosa canción respecto al Macondo, pero todos queremos saber un poquito más respecto a esta historia. Pues bien, se nos dice que una mujer encontró el árbol, este árbol grande, en 2017, en una finca del Atlántico. Supo que estaba en peligro de extinción y empezó a recoger semillas para cambiar ese destino. Hoy, el pelao Macondo es padre de una descendencia de más de 800 troncos que se robustecen día a día. Vera había iniciado su búsqueda de Macondos arbóreos en octubre de 2006. Leyó sobre ellos, pues, cuando estudiaba de las decoraciones de las casas García Marquianas, como así las llamaban, documentos históricos para la adecuación del hotel que se inauguraría luego en Cartagena, y pues siempre había creído que Macondo era un pueblo nunca existido, ¿no? Que se convirtió en un estado de ánimo casi, que le permite a uno ver lo que quiere y además verlo como quiere. Pero fíjense ustedes, descubrió que von Humboldt, Alexander von Humboldt, lo había identificado en sus exploraciones botánicas ya en 1800, por encima de los bosques situados detrás de volcalillos de lodos en Turbaco, Bolívar. Alexander von Humboldt nos comenta y dice: sus flores parecían linternas suspendidas en el aire al anochecer. Fue la frase que nunca se le olvidó. La movió a investigarlo todo sobre la especie y preguntar a todos sus conocidos y desconocidos, autoridades, biólogos, si sabían del paradero de alguno. Vera transcurrió un año y conoció a un campesino altlaciense, que le mostró fotos que comprobaban las ensoñadoras descripciones y además le contó cosas más impresionantes de lo que imaginaba. Imagínense ustedes, cada abril, el Macondo, este bello árbol, se quita su ropa de hojas verdes para vestirse enteramente de flores doradas. Están formadas por cuatro aspas. Le sirven para surcar el viento y trasladar sus semillas. Claro, lo hace a tierras lejanas, más allá de las copas de los otros árboles, que le llegan, digamos, a la cintura. El campesino dice que algunas flotan hasta hora y media. Son translúcidas, lo que explica que se vean como luciérnagas súper desarrolladas en el cielo nocturno. Pero seguimos con más de este Macondo, este árbol maravilloso sembrado en tierras colombianas, que el gran Gabriel García Márquez luego lo tomara para identificarlo así a este pueblo mágico de su obra. La madera del tronco se dice que es porosa, almacena los ruidos circundantes y en algunas noches los expele, en una mezcolanza que cualquier desprevenido podría interpretar como lamentos en una lengua ancestral. Con una caja de flores secas y dos retoños de macondos en platos de papel aluminio, Vera imagina un macondo gigantesco en cada capital de la costa. Mejor, un bosque de macondos rodeando un edificio cultural con vista al río y al mar. Y bueno, sus proyectos realmente son factibles, ¿no? Estos macondos realmente nos ponen a todos a volar, a soñar, a imaginarnos sitios y personas mágicas también. Bueno, hay características que pueden hacernos recordar más bien películas como Avatar de James Cameron. Esa cinta animada que desató el furor del cine 3D, ¿recuerdan ustedes? Y que trata además sobre extraterrestres azules, un planeta vivo en riesgo de morir por una invasión de humanos. Y bueno, el rescate del Macondo, este árbol, es una realidad que supera cualquier ficción, ¿no? Por ser real, las sierras y hachas casi lo confinan a un recuerdo perdido entre bibliotecas. Pero lo salvaron. Le dieron otra oportunidad para demostrar esa magia de la que es dueño, la de ser natural. El día de hoy hemos hablado un poquito sobre de dónde nace Macondo y qué es, cuál es el Macondo de veras, ¿no es cierto? Gracias, Diego. Nosotros nos vamos al corte de nuestra media hora y luego venimos con más música. A Celine, a Jairo, gracias a su trabajo.